Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Como no puede faltar en estas épocas, en estas fechas, tenemos la feria más importante de videojuegos del mundo, este E3, este año 2016, año en el cual creo que ha sido un punto de inflexión en el cual ahora vamos a comentaros un poquito, porque hemos visto presentaciones de nuevas consolas, pero no son nuevas consolas. Tenemos un E3 que nos ha dejado para mucho debate, también juegos, ¿eh? Y ha sido, yo creo que ahora mis compañeros Robert y Ricky, hoy somos poquitos, y vamos a comentar que nos han dejado una buena cantidad de juegos interesantes, pero sobre todo va a haber mucho debate. Como podéis imaginaros, vamos a haceros un pequeño programa resumen. Tampoco nos vamos a extender mucho en detalle, porque bueno, hoy en día, pues con YouTube, con 20 páginas de internet, vais a ver los vídeos, lo que más os interese. Vamos a repasar rápidamente qué ha dado este 3 y sobre todo comentar esto, ¿no? Vamos a hablar los juegos que más nos han parecido más interesantes y sobre todo a dónde se dirige esta industria, ¿no? Porque este 3 nos deja grandes incertidumbres. Bueno, y como os he dicho, somos poquitos para comentar este programa. Ya sabéis que esta temporada estamos complicados para juntarnos y para poder presentaros llevaros este programa, pues nos hemos juntado los poquitos que hemos podido para poder traerlo aquí. El primero es el señor Ricky Knight. Ricky, buenas noches. Pues muy buenas a todos. La verdad es que este 3 comenzaba frío, no tenía mucha ilusión con él. Y al final se han confirmado mis sospechas. Un E3, yo creo, comparado con el año pasado, bastante flojete. Prácticamente se había filtrado todo un par de días antes. No había sorpresa de renombre. Quizás estábamos más en falta esa PlayStation Neo de Sony, que no sabemos cuándo va a salir finalmente. Y la verdad que es un poquito frío. Sí, es verdad que hay títulos que hay ganas ya de jugar, que llegue ya las navidades. Ciertos jueguitos que me han llamado bastante la atención, pero en general un E3 normalito tirando flojo. Hombre, sí que es cierto que se había filtrado mucho, pero por otro lado se nos ha enseñado mucho juego Next Gen, cosa que llevábamos años, excepto el E3 anterior, yo creo que no, llevamos tiempo mal acostumbrados y esperando, así que tampoco, yo no estoy, pero bueno, ahora debatiremos en tu opinión. Pero bueno, Robert, ¿tú qué opinas con esto? Pues muy buenas y bueno, yo no la he visto tan floja. Sí que es verdad que las conferencias de la third party han sido bastante, bastante aburridas en comparación con otros años, pero Sony y Microsoft yo creo que han pillado la directa y ya saben cómo hacer buenas conferencias. Aquí se viene a enseñar juegos y eso es lo que han hecho. Y bueno, sí que es verdad que está esa incertidumbre, sobre todo en el panorama de las consolas, con esas nuevas consolas que bueno, ya veremos a ver cómo se lo toma la gente, creo que mal. Pero bueno, vamos a debatir un poquito sobre todo este tema. Pues presentados a mis compañeros, vamos a empezar a haceros un breve resumen sobre de estas conferencias de las third parties. Vamos a empezar con Electronic Arts, que fue quien abrió el E3. Y bueno, os lo voy a comentar yo mismo. Pues la conferencia de Electronic Arts la verdad es que fue bastante, bastante decepcionante y sobre todo muy aburrida, porque se nos enseñó muy poco. ¿Qué esperábamos? Esperábamos muchísimo y al final se nos enseñó muy poco. Lo primero que se nos enseñó, que nos hizo hacernos mucho, que bueno, tiene una pinta impresionante, es Titanfall 2. Sabemos que va a salir el 28 de octubre, a esta vez lo van a poder disfrutar los jugadores de Sony. Se ven titanes mucho más ágiles, con espadas, se ve una mejora gráfica notable en el juego y se ve que se amplían las posibilidades. Un juego que va a parecer muy interesante, por fin hay un modo campaña además, o sea que se expande Titanfall y presenta una pinta alucinante. Problema, bueno, pues que se nos mostró un tráiler con imágenes in-game, pero no se nos mostró un gameplay real así para ver qué es, ¿no? Entonces, bueno, si queréis ver más gameplay y eso, pues hay que ir a buscar la gente que lo ha podido probar. Pero claro, un título tan potente en la conferencia que no hagas un gameplay, solo te dejes un tráiler así, pues hombre, no es lo mejor que podría haber hecho Electronic Arts. Personalmente es un título, bueno, Titanfall a mí me ha encantado, Titanfall 2 lo estaba esperando con ansias y al ver un poco el tráiler y demás, las nuevas mejoras que tiene, el poder saltar en aire, la agilidad que te da el gancho para hacer mil historias y mil burradas, la verdad que a mí me ha ganado, con lo poco que me ha enseñado ya a mí me han convencido. Sí, sí, podemos utilizar un gancho para lanzarlo y colgarnos y salir volando, estirando, como un poco al estilo Spider-Man. Está muy interesante. Ha sido el E3 de los ganchos, ya os lo digo. Sí, porque sí, ha habido ganchos en todos los juegos, ha habido sí por haber. El famoso gancho del Just Cause, tío. Sí, sí, el año pasado fue el de los arcos, este el de los ganchos. Bueno, otro título que la gente esperaba muchísimo era el nuevo Mass Effect. Y al final, tan solo se nos enseñó un teaser. O sea que faltan más detalles, es que no se sabe mucho más. Solamente, pues eso, que salen todas las plataformas y poco más. Se llama Mass Effect Andromeda, pero nada, nos quedamos igual. Se enseñó, para variar, Madden, se enseñó FIFA, que va a tener un modo historia, pero modo historia, quiere decir que parece ser que el jugador vamos a gestionarlo no solo dentro del campo, sino también en su vida normal. La verdad es que nada, o sea, FIFA y poco más, que cambia, salta el motor Frostbite, pero que parece que todos los juegos de Electronic Arts lo van a ser. Y ya está. Y el otro gran anuncio que todos esperábamos por parte de Electronic Arts era, sabiendo, ¿no?, que se había oído de que si un nuevo juego de Star Wars por parte de Visceral Games, que son, bueno, quienes han hecho los Dead Space, es uno de los juegos más conocidos. Nada, no se dijo nada. Se nos puso un vídeo en el cual se nos enseñó básicamente que Electronic Arts tiene un montón de estudios que están trabajando en un montón de juegos. Es decir, nos confirma que van a explotar la IP, pero poco más. Pues volviendo un pelín atrás con lo de FIFA, parece que no aprenden. El año pasado metieron el tostón con Pelé, que sí, sería un gran jugador de fútbol, pero aquí no pinta nada. Y este año Mourinho parece que pasaba por ahí, no, parece que no lo pillan. Y luego Star Wars, la verdad es que decepcionante, porque se podían, con las licencias que tiene Electronic Arts, se podían haber marcado el tanto. Y ese vídeo ahí con gente haciendo que trabaja y poco más, la verdad es que una pala perdida, pero totalmente. Sí, a lo mejor hemos descolocado a alguien, salió Mourinho simplemente porque una de la gran novedad que anunciaron para este juego, aparte del modo historia, era que, ojo, en la liga inglesa vamos a tener los entrenadores ahí bien puestos, tal cual, retratados, diseñados, caracterizados y todo. Y ya para terminar, Electronic Arts, pues el puñetazo en la mesa para enseñar Battlefield 1, Battlefield 1, como le queráis llamar, pero entramos a lo mismo. Se nos enseñó una extensión del teaser que se había enseñado, con escenas in-game y poco más. Dijeron que se va a poder probar durante el E3 una beta multijugador ahí a lo bestia para jugar y probarlo, de la cual he visto vídeos y, bueno, es un Battlefield en la Primera Guerra Mundial y, bueno, lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos Battlefield. Técnicamente muy potente, una gran destrucción del escenario, pero tampoco, cuando he visto los vídeos in-game, tampoco me parece tan revolucionario comparado con el último Battlefield, así que otro punto para mí para arrestar en la conferencia. Y bueno, el juego, pues a quien le guste Battlefield va a tener más y mejor de lo que le gusta. Poco más que decir de Electronic Arts, la verdad. Sí, en principio, si seguías enganchado a la emisión de la conferencia, había como una hora de gameplay, había mucho famosete probando la beta, y bueno, lo que dices, el típico Battlefield, lo bueno, pues la ambientación nueva, las nuevas armas y sobre todo los vehículos gigantes, los Juggernauts, como los Zeppelines o el tren este blindado que aparecerán cuando uno de los equipos esté jodido. La verdad es que en ese sentido bien, pero vaya, un Battlefield de toda la vida que creo que va a estar bastante bien. Dicho esto de Electronic Arts, antes de seguir con Ubisoft, dejadme presentaros a otro tertuliano del podcast que se ha unido para comentar este E3. Quizá los más recientes que nos escuchen ni le conocerán, porque era un asiduo de las primeras temporadas, pero ahora hace tiempo que no se podía pasar. Señor José Jabalí, muy buenas noches. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches, chicuelos. Pues nada, pues la verdad es que he echado de menos bastante el pasarme por aquí. Pero bueno, una cita como esta, como este E3, con lo que nos ha traído este E3, y pues había que estar, había que hacer lo posible y, en fin, aquí estamos para cubrir el evento. Dicho esto, pasamos con Bethesda. Pues empezaron anunciando Quake Champions, el retorno del mítico Quake. Se supone que se van a marcar el mismo tanto que han hecho con Doom, pero esta vez el juego será, supongo que exclusivamente multijugador. No se sabe bien si será free to play. Y sobre todo destacaban que habrá los diferentes combatientes tendrán habilidades únicas muy a la moda de los últimos shooters multijugador que están saliendo como Overwatch o Battleborn. A continuación nos anunciaron Elder Scrolls Legend, el típico juego de cartas ambientado en la saga Elder Scrolls que se une al carro de Hearthstone, a ver si pillan cacho también. A continuación anunciaron los próximos DLCs para Fallout 4, con la posibilidad de construir nuestro propio refugio y bueno, escenarios nuevos, siguen ampliando este juego post-apocalíptico. Después nos anunciaron una remasterización de Elder Scrolls 5 Skyrim para la nueva generación, para Xbox One y PlayStation 4, que la verdad es que gráficamente tampoco es que destaque mucho, se ve más o menos como se veía en un PC a tope de calidad. A continuación salió un tipo que proviene de Arkane Studios, los que están haciendo el Dishonored, pero esta rama está haciendo un juego que el tío la verdad es que estuvo bastante gracioso, lo introdujo como un experimento que va terriblemente mal y dijo cómo no, porque es ya prácticamente es un meme los experimentos que van mal en los videojuegos. Y el juego es un poco así como en una base espacial, hay unos extraterrestres que atacan y la sorpresa final fue que el juego es un Prey que llevábamos muchísimo tiempo esperándolo los que disfrutamos del primero, pero que vaya, no tiene nada que ver con aquel Prey de indios y espíritus y extraterrestres. Este se va completamente por otros derroteros, así que digamos que es un reinicio de la saga. A continuación presentaron Doom con el creador de mapas y sobre todo un nuevo demonio para el modo estrella, creo yo, del multijugador en el que todos están luchando, dos equipos, y hay un momento en el que aparece una runa y el que la coge se convierte en demonio, y la verdad es que bastante chulo, así que presentaron uno nuevo. Luego, como está de moda también, Bethesda ha querido montar al carro de la realidad virtual y enseñó un soporte de Fallout 4 para la realidad virtual, así que la verdad es que jugar a Fallout con una gafa de realidad virtual puede estar bastante chulo. Y la gran sorpresa o el gran juego de esta conferencia, en mi opinión, fue Dishonored 2. Ya se mostró un teaser en el E3 pasado, pero aquí se ha mostrado sobre todo un gameplay. Y la verdad es que bastante chulo, tenemos un dispositivo que podremos ver imágenes de donde nosotros estemos pero en el pasado para ir inspeccionando zonas, y la verdad es que la gente que disfrutó del primero estaba esperando este con muchas ganas y no creo que decepcione. Yo creo que el plato fuerte de este año, evidentemente, es el título que comentas, Robert, es Dishonored 2, que el primero yo me lo jugué completo, DLCs incluidos. La verdad es que el juego es brutal, los DLCs todavía son casi mejores que la propia historia, y es verdad que yo en la conferencia sí eché menos en falta un Skyrim 6. De todas formas, a posteriori, pasado ya el E3, dijeron que ya estaban trabajando en él. No sé si harán como hicieron, a lo mejor el año que viene, en el E3 del año que viene, lo anunciarán y saldrá a finales de año, como hicieron con el Fallout justamente hace un año. Yo creo que es demasiado reciente Fallout 4 como para meterse en un Elder Scrolls nuevo, sobre todo si lo quieren hacer grande como debería ser. Yo me quedé con ganas de ver un Fallout, pero más rolero, digamos lo que sería el New Vegas para Fallout 3, pero para Fallout 4. La verdad es que tengo ganas. Y la verdad es que tengo ganas de ver, supongo que lo presentarán en el próximo 3, un Fallout de Obsidian con ese toque más rolero, que es lo que la gente le echó en cara a la pérdida de Fallout 4, del toque rolero. Creo que le hubiera venido bien a esta conferencia, sobre todo porque no ha habido anuncios, pero bueno, creo que lo veremos tarde o temprano. Y bueno, hasta aquí la conferencia de Bethesda. La verdad es que bastante aburrida. Sabemos que sobre todo en Europa, a las horas que nos tocan esta conferencia, no fueron las más apropiadas para verse, pero bueno, es que el año pasado para ser la primera conferencia se marcaron un pedazo de conferencia, sobre todo por Doom y por anunciar Fallout 4 y decir que salía en octubre, y este año prácticamente nada han anunciado, aparte de Dishonored 2, que fue lo único destacable. Dale, José. Pues respecto a Fallout 4, la experiencia en realidad virtual puede ser la rehostia, porque además yo por lo menos siempre he defendido que los juegos de exploración tienen muchísimas posibilidades en el tema de realidad virtual, y Fallout 4 fundamentalmente un juego de exploración y de combate relativamente tranquilo, no un Call of Duty, ¿no? Pero me despistó bastante y me está despistando bastante a nivel general en muchos de los juegos que estoy viendo en el E3 el sistema de desplazamiento este de teleportación. No sé si sabéis a lo que me estoy refiriendo. No. Los saltos que pegan, ¿no? Como en el Dishonored, estos teletransportes espontáneos de un sitio a otro que haces. Efectivamente, sí. Como muchos jugadores se marean, pero bueno, lo de jugadores lo entrecomillo. Como mucha gente se está mareando con el tema de la realidad virtual, están virando hacia un control que no es que tú te mueves con una palanca como con el mando, sino que tú apuntas a un sitio y te teletransportas. Claro, la gente que se marea dice que es un buen control, pero los jugadores dicen que es insoportable. Y lo que dicen de Fallout 4 es que se te mueve así, te mueves con un sistema de teleportación. Yo espero que este tipo de cosas, es lo mismo que pasa con el Final Fantasy XV, este que han sacado una especie de experiencia en VR. Yo espero que este tipo de control se elimine, porque imaginaros surcar el mundo del Fallout a salto. Es la leche. Por lo demás, pues creo que puede ser un grandísimo juego en realidad virtual, pero increíble. Mira, José, no te adelantes, porque ahora luego cuando cerremos las conferencias vamos a analizar todo. La realidad virtual es una de las cosas que está empujando fuerte y este E3 lo ha mostrado. Y luego vamos a hablar de la realidad virtual para no responderte y no romper el ritmo ahora de que estamos hablando de las presentaciones. Pero tienes toda la razón, ¿eh? Ahora va a haber debate, ya verás. Muy bien, muy bien. Bueno, pues continuamos con Ubisoft, esa compañía tan amada y tan odiada a la vez, más odiada que amada, diría yo. Pero bueno, empezaron con Ghost Recon Wildlands, juego que cerró la conferencia pasada, y ahora nos enseñaron sobre todo gameplay. Vamos a decir que ha habido downgrade desde el año pasado, pero bueno, por lo menos el downgrade ha sido desde la presentación a otra presentación, y comprendemos que lo que se vio en esta presentación más o menos será lo que veamos en el juego final. Recordemos que este Wildland nos transporta a Bolivia, en el cual está tomada por los cárteles, y nosotros en un mapa inmenso podemos jugar individualmente o con hasta tres compañeros, pues seremos los típicos soldados americanos que vamos a salvar un país que ni siquiera nos ha pedido que vayamos a salvar. Pero bueno, ahí está, la gente que lo ha jugado dice que por ahora el juego tiene bastantes bugs. Pero bueno, la verdad es que el juego, como siempre, Ubisoft no suele hacer malos juegos y pueden estar bastante entretenidos, sobre todo si se puede jugar con cuatro amigos, no creo que esté del todo mal. No, a destacar la cantidad de vehículos que puedes coger y puedes moverte en helicóptero, coche, de todo. O sea, tienes mucha posibilidad, ¿no? Porque el mapa es muy grande y te permite zurcarlo de muchas maneras. Aparte, es una fórmula que Ubi ya domina. Todos sus juegos tienen mapas abiertos grandes con un montón de misiones y demás, donde puede quedar un juego bastante guapo. Y bueno, luego nos presentaron fue la troleada de la noche, sin lugar a dudas. Empezó con un pequeño teaser al más puro estilo Ubisoft, en el cual se nos mostraban unas estadísticas, un mapa mundial, en el cual nos decían que el crimen había aumentado en el mundo, que se tenía que hacer algo para combatir este crimen, y de golpe y porrazo aparece Carmen, de South Park, vestido como el hombre mapache, y nos presentan el nuevo South Park con el título de Fractured but a Whole, que es un juego de palabras en inglés, vendría a ser como fracturado pero entero, pero but a Whole sería como el agujero del culo fracturado, típico humor que caracteriza a South Park. Se nos mostró un gameplay con esos estupendos gráficos que tiene, que parece que estemos viendo un capítulo animado, Y bueno, esta vez en vez de ser de fantasías, de superhéroes, los niños de South Park forman grupos para, sobre todo, para hacer dinero como las películas de Marvel, enseñan la fase 1, la fase 2, con las películas que van a tener cada uno, con las series, y la verdad es que es, para mí fue lo más interesante de la conferencia porque salieron los creadores de South Park y la entrevista fue bastante cachonda. Bueno, seguidamente se presentó una expansión para The Division. Bueno, pues expansiones, no tampoco hay nada que sea muy revolucionario que hayamos visto con The Division. Y así importante, yo destacaría luego a continuación lo siguiente, el siguiente juego que se enseñó y que es uno que yo tenía muchas ganas y luce, ahora que lo han enseñado en movimiento, luce espectacular, es For Honor. For Honor, el juego este de lucha con caballeros, digamos, medievales, pero bueno, que puedes llevar samuráis, vikingos o el típico templario, tiene una pinta espectacular. Combates bastante masivos de asaltos, los personajes que llevas tienen, cuando te enfrentas en un combate, parece que el sistema va a estar bastante depurado en coberturas, ataques, ángulos, cómo hacerlo, se ven los personajes bien diferenciados. Para mí un juego que tiene muy muy buena pinta, se va eso sí al 14 de febrero de 2017. La verdad que sí, bastante buena pinta, ya fue una de las sorpresas del E3 pasado. Aquí se ha mostrado, en el otro se mostró el multijugador, aquí se ha mostrado un poco la campaña. Han querido dar ahí una pequeña explicación de por qué están estas civilizaciones mezcladas. Se supone que hay una pequeña fractura temporal o algo así, y por eso nos encontramos caballeros medievales, vikingos y samuráis en una misma época. Pero como dices, muy chulo, se veía bastante bien, un estilo Mushou así de muchos enemigos, pero no tan, tan bestia, y el control muy chulo. La verdad es que yo le tengo muchísimas ganas a este título. Bueno, seguidamente pudimos ver Watch Dogs 2 en movimiento, ya se habían filtrado varias cosas, lo que veíamos, ¿no? Tenemos un personaje que es mucho más ágil, mucho más rápido, un personaje que aparte de hacker parece que es un tío que hace parkour, con lo cual las posibilidades, dado la agilidad y la velocidad de este personaje en el combate y en la forma de movernos por la ciudad, nos dan una visión distinta a lo que habíamos visto en el primer Watch Dogs, y además las posibilidades de hackeo pues obviamente se han aumentado. Ubisoft promete más y mejor, incluso con este toque distintivo de parkour y de un poco más rapero también que tiene este protagonista. Este nuevo protagonista. Poco puchi son, a mí esto parecen el señor Bars vestido de joven, me parece a mí. Lo más importante es que van a mejorar la conducción, o sea, ya eso es un punto a favor de Ubisoft. Y para terminar, Ubisoft, como últimamente nos tiene acostumbrados, nos ha presentado algo completamente nuevo que no habíamos visto y a mí me sorprendió y muy gratamente. Es un juego que se llama Steep, se enseñó con gameplay. Es un juego de descenso sobre la nieve, pero descenso de acantilados, no es bajar una pista de nieve perfectamente lisa, no, es estas bajadas que de repente estás sobre una piedra y luego ya no hay nada más y saltas. Pero la gracia de este juego es que veíamos que podíamos hacer los recorridos con esquís, con snowboard. Los podíamos hacer bajando con paracaídas, estos que son mucho más anchos, que puedes controlar las direcciones, o incluso con estos trajes que tienen alas, y se veía incluso la gente bajando simultáneamente con los distintos de las distintas formas. La verdad es que, bueno, es un juego muy nuevo, parece algo bastante distinto. A mí me ha dejado un buen sabor de boca, falta ver un poquito más, pero la idea parece estar muy bien ejecutada. Bueno, a mí me recordó lo que he podido ver de gameplay al Sega Stream Sport, no llevándolo de la Dreamcast, no llevando a lo mejor un poco al extremo de los Cars, los Quad y demás que teníamos en ese título con escaladas y demás, pero sí al ser dinámico, en el sentido de que te llevas en paracaídas hasta una montaña, te sueltas, te tiras así con el traje este famoso para planear y demás, y luego empiezas en el snowboard, o sea, una, digamos, volver al título ese de Sega hace un montón de años por el estilo, salvando un poco la distancia, y que es algo original, sobre todo para los amantes de los arcades. Bueno, y dicho esto, ya hemos terminado con lo más relevante de las conferencias de las third parties. Así, análisis rápido, chicos. A ver, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Conferencias bastante aburridas. Podrían haber puesto más gameplay, como había comentado ya Ricky Snyder, la mayoría filtrado. Y yo, si me permitís que lo diga, yo me quedo con los juegos, sobre todo For Honor, y este Steve también pinta muy bien. Pues yo también creo que muy aburridas las conferencias electrónicas, no sé qué le pasa, lleva muchos años haciendo conferencias soporíferas y sin contenido, y mira que tienen cosas, porque, joder, solo con Star Wars te podrían llenar una conferencia entera. Tienen la licencia, tienen un montón de equipos trabajando, yo qué sé, para que les hagan un teaser rápido, no creo que les cuente tanto. Bethesda, muy aburrido. Ubisoft, siempre últimamente había hecho unas conferencias muy, muy agradables, sobre todo de ver. Y este año también con ese sofá en el que sentaban a entrevistar. Vale, que los de South Park fue muy divertido, pero luego sentar al productor de la película de Assassin's Creed no tiene sentido en un E3. Y bueno, sí, destacar For Honor, que me tiene loco. Y a mí el Step, como sorpresa, no me dijo nada, sobre todo porque no soy muy fan de los juegos de deportes. Ricky Snyder, supongo que tú quieres destacar Titanfall 2, ¿no? Sí, hombre, en principio todo muy previsible. No hubo ningún título salvo el Step este y el juego de fe de Electronic Arts que no se hubiera comentado antes. Todos esperábamos un gran anuncio de Star Wars por parte de Electronic Arts. Como dice Robert, ahí perdieron una gran oportunidad. Se han quedado a medias tintas. Sí, estamos haciendo cosas, pero no te vamos a decir el qué. Coño, pues dime algo, adelántame algo, un teaser, más que sea, ponme la piel de gallina a acabar esta conferencia y lo hubieras bordado, tío. En general, todo muy previsible, todo ya se había filtrado, cosas que salieron el año pasado vuelven a estar este año, porque los tiempos de desarrollo de las nuevas IP así lo requieren, y la verdad que se esperaba un poquito más de estas tres conferencias. ¿Y tú, José, qué opinas de estas tres conferencias? ¿Cómo lo has visto? Bueno, a mí he visto muchos juegos que me han gustado, pero más que aburridas, yo diría largas. Creo que lo que han dicho se podía haber hecho en muchísimo menos tiempo. Y coincido perfectamente en lo de que han faltado gameplay. Yo, de hecho, ha sido el E3 que menos gameplay recuerdo. A lo mejor quizá me traiciona un poco la conciencia, pero creo que en conferencias de los que menos gameplay se han visto. Ahora, juegos que me hayan gustado, muchísimo. Muchísimos, pues no sé, algunos cuantos. Yo te digo, yo me quedo con For Honor, acá dice el Titanfall 2 y también Dishonored 2. A mí son los que, mira, estos tres me quedo de estas conferencias. Sí, bueno, digamos que sí, yo creo que con Dishonored 2 y con la secuela de Prey o el reinicio, ya veremos, quizás sea los que más me han llegado. Pero bueno, porque he jugado a los dos y me encantan, vamos. Aunque aunque hay muchísimos que me han encantado, Resident Evil, Final Fantasy, es que hay muchos. Pero José, no te adelantes, que Resident Evil no hemos hablado de él, que eso salió en Sony. Es verdad, lo siento. Pues entonces, menos mal que tenemos la magia del linaje, no te preocupes. Dishonored 2. Perfecto. Robert, Ricky, ¿algún otro juego que queráis destacar? A priori no. Bueno, yo Titanfall no juego el primero, le tengo ganas. Y Battlefield sí que creo que le voy a dar duro porque nos solemos juntar bastantes miembros del Indie Podcast y ex miembros del Indie Podcast y le damos, porque creo que va a ser divertido, seguramente, porque el Call of Duty no lo toque ni con un palo, así que el shooter de este año va a ser este. Y el Mass Effect Andromeda, le tengo ganas, pero es que me da mucho miedo, porque eso de que no enseñen nada, no sé, que me hace sospechar, vaya, es que es inevitable. No, pero este no cuenta porque no se ha visto juego, solo CGI, eso no cuenta como juego. Bueno, Microsoft lo primero que hizo fue presentar una nueva Xbox, el modelo Slim, pero ojo, porque no es un modelo Slim tal cual. Este modelo sí es un 40% más pequeño, tiene un disco duro de 2 teras, pero, y saldrá por 300 euros. Pero no solo es más pequeña, es más potente. Es más potente, esta consola es capaz de emitir vídeo a 4K y imagen HDR en juegos y en películas. Para quien no lo sepa, la imagen HDR solo es compatible con televisores que tengan esta tecnología. Es una tecnología que mejora básicamente el contraste, sobre todo en situaciones de cambios de luz muy bruscos. Las imágenes tienen más información, son más nítidas. Pero como os digo, a nivel de juegos solo tiene el HDR y los juegos que a partir de ahora lo soporten. El resto va a funcionar, los juegos van a seguir funcionando igual. Y aparte comentar que el disco duro llega hasta los 2 teras. Seguidamente, Microsoft, la verdad es que empezó la conferencia y es una primera parte de conferencia muy buena, porque seguidamente nos enseñó Gears of War 4, gameplay, un gameplay la verdad muy muy muy espectacular, acción, la verdad es que no reinventa nada, sigue la fórmula que todos conocemos de Gears of War, pero nos enseña más interacción, mucha más forma de interaccionar con los escenarios, más posibilidades gracias a eso, pero el resto es lo que ya nos ha acostumbrado, pero es que es una fórmula que funciona y la verdad es que dan muchas ganas de jugarlo. Técnicamente se vio bastante bien, se confirma que va a salir para Windows 10 y Xbox One. Y pero aún no recuerdo si dijeron la fecha, no sé si ya se sabe. Ah, no, octubre creo, si no me equivoco. Sí, por ahí, ¿no? Es que ya estaba anunciada la fecha, sí. Sí, sí, ya estaba anunciada. Y tras eso, rápido y breve y sin ninguna pausa, nos puso otra de sus IPs importantes, Forza Horizon 3, con otro gameplay también que luce muy muy bien el juego. Una expansión en toda norma de lo que se había visto con Forza Horizon 2. En este juego, en este caso, la gran novedad es la facilidad para integrarte en el mundo de un amigo con el otro. Es muy fácil conectarte entre amigos y jugar. Y este juego también sale para Xbox One y Windows 10. Se va el 27 de septiembre. Y así, es que el ritmo al principio era trepidante, por fin se nos mostró Red Core, se nos mostró en este caso un tráiler con imágenes in-game, no fue una demo al uso. Pero bueno, ya se pudo ver el juego en movimiento, aunque la verdad aún quedan muchos detalles por ver. Se vio claramente pues, que vamos a tener que gestionar distintos tipos de robots para hacer distintas tareas, o sea, ya sea escalar, investigar o combatir. El juego por mínimo ya sabemos que saldrá también en septiembre, el 13 de este mismo año. No me transmitió, la verdad, mucho este juego, a falta de probarlo, pero no sé, me pareció bastante arcade. Y esto de que se dijo el año pasado, anunciarlo como el juego de Inafune, la verdad es que Inafune hoy en día está de capa caída, así que no espero mucho de este juego, la verdad. No, yo tampoco, lo poco que se ha visto no llama mucho. Bueno, seguidamente tuvimos un poquito de gameplay de Final Fantasy XV contra un enemigo gigante para demostrar para confirmar, ¿no? Esta buena pinta que tiene este juegazo. Destacar que se movía en Xbox One esto que vimos. Pero bueno, poco más, ¿eh? Es Final Fantasy XV y pues un combate contra un bicharraco enorme, muy bonito. Poco más, de todo esto. Ahora seguidamente se habló pues de más cosas que ya habíamos visto. La expansión de Division, Battlefield 1, se volvió a ver lo mismo. Se explicó novedades del Xbox Live, que como la incorporación de Cortana, que podemos poner música de fondo y nuevas funciones sociales y poco más, la verdad. Para seguir con Minecraft y hablar y anunciar el crossplay entre Android, iOS, PC y Xbox para Minecraft. Y la verdad es que poco más a destacar. Aparte, y servidores dedicados para la versión de móvil, para que haga una integración más sí, fácil, que vaya, sí, sí. Le están dando un trato a Minecraft desde que la han comprado bastante bueno. Servidores dedicados deberían ponérselo a los juegos, tío, no al Minecraft. La verdad que sí. Apareció seguidamente alguien de CD Projekt, no recuerdo el nombre, para anunciar también un juego de cartas, como se está poniendo de moda también para teléfonos móviles, seguido de pues un anuncio importante, Tekken 7. Bueno, pues la verdad es que quien sepa de juegos de lucha aquí que comente, porque no es mi tema, pero bueno, no sé si pintaba mal o bien, yo lo he visto muy en la línea de los juegos de lucha, pero porque a mí me parecen todos iguales, aunque se confirmó que también saldrá para Xbox One y PC, bueno, Windows 10, a principios de 2017. Aquí con el Tekken 7, a mí me dejó bastante frío, una especie de combate tridimensional. No sé, aparecía Akuma que podía tirar sus clásicos Hadouken y demás historias. Y no sé, un juego que se trate en cómo eran los de antaño, el clásico. Yo siempre pongo de ejemplo el Tekken 3 porque fue para mí el cumbre de la saga. Y este, digamos que no sé, una sensación un poco rara, con una especie de... Parece que puedes hacer algo, unos combos ahí medio raros con Quick Time Event. no sé, me pareció todo muy, muy raro y no sé, no, a mí no me terminó de convencer. Eso sí, anunciaron que van a regalar Tekken Tag Tournament 2 para todos los miembros de Xbox Gold. Tras esto, pues toma, otro anuncio importante, Dead Rising 4, se nos enseñó un tráiler con imágenes in-game, y bueno, es aún expandir más las posibilidades y las locuras de esta saga, pinta bien, pinta muy divertido en la línea de lo que es esta saga, en una línea ascendente y positiva lo que se vio, tampoco ninguna revolución, pero se veía bien. Y el retorno de Frank West, el protagonista del primer Dead Rising, que... del protagonista más querido, vaya, todo el mundo lo esperaba. Sí, de hecho dice o se comenta que va a ser una reimaginación del primero, pero con un multijugador para 4, que si lo consiguen, se puede ser un descojone bien grande. También para Windows 10 y Xbox One. Seguido de un juego que yo le tenía muchísimas ganas y me dejó frío a la demo, Scalebound de Platinum Games. Este juego de, bueno, mamporros con un tío que parece que tiene algún tipo de poder que se puede transformar un poco, que le acompaña un dragón gigante. Aquí podemos ver una fase en la que era una fase multijugador, cooperativo, en la que 4 personas luchaban contra un enemigo aún más grande. Hay momentos en los que nos podíamos subir al dragón y controlarlo y para atacar al enemigo gigante, otra vez que lo atacábamos desde nuestra propia cuenta. A mí me dejó frío más que nada porque no es lo que me esperaba. Yo me esperaba con este título un juego hack and slash como lo primero que se había visto, y en este caso esta fase que se mostró parecía más un Lost Planet Monster Hunter que no un hack and slash estilo Platinum Games. Yo la verdad es que a este le tengo ganas porque Platinum en general me gustan sus juegos, pero se me hacen demasiado frenéticos muchas veces. Sobre todo, por ejemplo, Vanquish es un videoclip tecno hecho videojuego, y este, al ser más rolero, me llamó la atención, la verdad, el compaginarse con el dragón, y sobre todo en este se mostró el cooperativo en el cual entraban 4 jugadores a luchar contra un enemigo inmenso. La verdad es que me dejó con ganas, sobre todo porque sale para PC, como todo lo de la conferencia, así que seguro que lo pruebo. Y el penúltimo juego que mostró Microsoft fue también un pequeño gameplay. Por fin vimos en movimiento el Sea of Thieves, que parece ser un juego la mar de divertido para con los amigos coger, salir y a dar una vuelta con un barco y hacer el chorra, porque puedes investigar, hacer muchas chorradas, os tenéis que coordinar bien para navegar, para mover el barco, porque no es trivial, hay que mover todas las piezas del barco y os tenéis que coordinar. Me hay que enseñar cómo, por ejemplo, el que conduce no ve porque tiene las velas delante, así que otro le tiene que avisar por dónde van. Y luego pues se tienen que coordinar también para atacar a otro navío que te puedes encontrar con otros jugadores y les puedes hundir. Bueno, pues habrá que ver, porque lo que se vio es entretenido, pero obviamente hace falta más chicha, ¿no? Para desembolsar en un juego no solo esto, pero lo poco que se vio parece entretenido. Lo que sorprende también es que teóricamente sería este año, se retrasa hasta 2017, y sí es verdad que lo que se ha visto, a mí por un poco me choca. Yo me esperaba un juego en tercera persona y lo presentan en primera, por lo tanto ahí me ha dejado un poco descolocado, pero sí es verdad que por la gente, lo que se ha jugado, los otros gameplays que se han visto a lo largo de la feria, pues apunta a título divertido para juntarte con 2-3 colegas, coger un barco, liarla a la mar, saquear todo lo que pilla y hacerlo así. Me imagino que será una especie de MMO, no sé si tipo DayZ, en el plan de que puedes perder tus barcos si mueres y toda la historia, sería un puntazo, así le da un poquito más de dramatismo al juego, a ver en qué queda, y si demuestra la rara antigua que vuelve por todo lo grande con este título, a ver si es verdad y se confirma que es un gran juego. Bueno, comentaban que más que estilo DayZ o World of Warcraft, por poner un MMO de mundo abierto, iba a ser más estilo a Destiny o el Division, en el cual hay un mapa en el que juegas tú solo con compañeros, vas haciendo tus islas, tus tesoros y tal, y luego hay la zona multijugador en la que entras, se supone, como la zona oscura de Division, y entonces te enfrentas con otros jugadores, les puedes robar el botín, que ahí claramente va a estar la chicha, pero vaya, que no va a ser todo el rato ir con la tensión de que te ataquen, y la verdad es que, como decís, para jugar con colegas puede estar bastante chulo. Y ya pasamos al último juego que mostró Microsoft, ese Halo Wars 2, del que también ya se habían oído cositas. Y nada, que muestra lo que ya esperábamos. Lo más a destacar, una, si no me corrigéis porque me equivoco, una nueva raza que bueno, promete expandir un poquito más las posibilidades tácticas de este juego, que bueno, pues para los que sobre todo puedan jugarlo en Windows 10 le podrán sacar aún más potencial que al teclado y ratón, y bueno, pues que habrá que ver, ¿no? Porque se vio un poquito y mal no pinta. A mí la verdad es que no me parece un juego un poco flojo para terminar la conferencia. La verdad es que al 1 lo jugué y me pareció un juego bueno, pero vaya, no creo que sea muy muy destacable para terminar una conferencia. ¿Y te has olvidado de un juego pequeñito, aparte de la típica ristra de juegos indie que se muestran siempre? Se mostró el Happy Few, el cual es un juego que muestra un mundo distópico en el cual los habitantes están obligados a tomarse unas pastillas de la felicidad, no estamos hablando de droga ni nada de esto, y les trastorna un poco la realidad para que lo vean todo pues con colorines, sonrisas, piñatas, pero en realidad no es nada de eso, y el protagonista se supone que se niega a tomarse esas pastillas y será perseguido por las autoridades. La verdad es que a mí la estética y el tipo de juego me pareció bastante interesante. Creo que ahora está en Early Access y lo veremos pronto el juego final, pero como digo, a mí me llamó la atención. De hecho, todo el mundo lo comparó con Bioshock y con razón, es que la estética es muy parecida, todo ese mundo, digamos, sobre todo al Infinite, al último. Sí, muy como muy alocado, no sabes lo que estaba pasando ahí. La verdad que en ese sentido, estéticamente, aunque sea, vamos a decir, la medio copia de Bioshock, pues puede presentar un juego interesante. Simplemente nos queda por comentar que Microsoft en esta conferencia ha confirmado la posibilidad de que podamos disfrutar de los títulos que hemos comprado en Xbox One en Windows 10. Solamente con comprarlos en una consola los podemos jugar en la misma plataforma. Supongo que dentro de poco, si no lo han colgado ya, detalles de una lista de los juegos compatibles con este sistema. Pero quieren potenciar muchísimo esto, ¿no? Que tengamos la libertad de jugar en Xbox One o en PC, Windows 10, como queramos. Es decir, con comprar el juego en una plataforma ya lo podemos en la otra. Y la gran forma de cerrar la conferencia fue presentando una nueva consola. O por lo menos anunciándola, no presentándola. Es el famoso Project Scorpio. Una bestia parda de 6 teraflops, si no me equivoco, que decían. La consola más potente que se ha hecho nunca. Según esto, el pequeño teaser, salían los desarrolladores diciendo que puede mover juegos a 60 frames y 4K sin ningún problema. Que saldrá para finales de 2017 y poco más. No se ha dicho mucho más. Simplemente con esto han querido cerrar la conferencia con este, bueno, supuesto bombazo. Pues la verdad que a mí esta conferencia me pareció muy buena. Juego tras juego tras juego. Bastante gameplay, algún teaser que te levantaba la moral, y creo que Microsoft lo está haciendo bastante bien en los últimos años, sobre todo con ese, no sé si a los jugadores de Xbox One le gustará, pero bueno, que todos los juegos salgan en Windows 10 a mí me ayuda bastante, porque ahora mismo no me podía permitir una consola y poder jugarlos en el ordenador, pues me viene bien, y además poder jugar con gente de consolas, ese crossplay creo que le va a hacer mucho bien a la comunidad de sus juegos, porque sinceramente yo creo que han visto que la guerra de consolas más o menos la tienen perdida con Play, no van a remontar las ventas, pero sí pueden hacerlo en cuanto a software, en cuanto a juegos, al fin y al cabo la plataforma es la suya, es Windows 10, y como digo, me pareció, después de la decepción de las third parties, esta conferencia fue un soplo de aire fresco total. Hombre, y aquí creo que han anunciado bastante, no han anunciado, sino han puesto bastantes títulos a la palestra que la gente quería ver, Scalebound, recorre también el Gears of War 4, cómo lucía realmente, porque el año pasado pusieron un poquito, decías bien, está bien, pero no sabemos exactamente cómo es, ya sabemos qué es, cómo luce, cómo ha mejorado gráficamente, y a mí las dudas las tengo con Scorpio, vale, una consola nueva el año que viene, está de puta madre. La pregunta, supuestamente, en principio podríamos jugar a todos los títulos con la One, igual que con la Scorpio, lógicamente con menor carga gráfica. No sé si de cara al tema de la realidad virtual, que está tan en boca de todo el mundo ahora, sacarán la nueva consola para poder, dicen que tienen un acuerdo con Oculus Rift, y entonces pues ya tendrías ahí un pepinaco para poder mover todo lo que tienes. Entonces esa es la gran duda que yo tengo con la consola, y a lo que comentaba Robert, que si el usuario de Xbox estaba molesto, por eso para mí no, yo no tengo ni dinero ni espacio para poner un PC, así que salga ahí, bienvenido para los peceros, van a poder jugar juegos que no disfrutaban, entonces más comodidad, más gente para jugar, como bien comentas, y gracias a eso podemos jugar contigo al Gears of War 4, por ejemplo. Ya ves. Yo deciros que a posteriori creo que es una entrevista a Phil Spencer que comentaba precisamente eso, que la gente no se tenía que preocupar, que la nuevo Project Scorpio, este, igual que decía PS Neo, será completamente compatible con todo, con One. Obviamente los juegos tendrán menor carga gráfica, y decía precisamente que, como comentaremos luego, está enfocada a la realidad virtual, a una realidad virtual de calidad. Él precisamente, luego lo hablaremos, ataca a Sony diciendo que la VR no va a poder ofrecer una realidad virtual de calidad, sino que ofrecerá una normalita, ¿no? Y que con este Project Scorpio buscan eso. Y nada, comentar que, como estoy de acuerdo con vosotros, una conferencia me pareció muy buena. Mucho gameplay, mucho juego, mucho exclusivo para Windows, ya no es Xbox One, sino Windows. Así que yo creo que bien por Microsoft, buena conferencia. Yo en mi caso coincido con Robert prácticamente al 100% en cuanto a lo que ha dicho de Microsoft, lo del software, lo de que están haciéndolo bien en cuanto a juegos, están tratando mejor también a los jugadores. A mí lo de Scorpio me despistó, y me despistó porque es como una vuelta de Microsoft a apostar por el hardware. A ver, si lo van a orientar a una buena experiencia en realidad virtual, vale. Pero yo creo que es pronto para dar ese tipo de movimiento. Entonces, a mí me suena un poco como ir a rebufo de PlayStation. Y no sé, no, yo creo que de ese tema, el tema de hablar de otra consola nueva y tal, por un mero hecho de mejorar un poco la experiencia jugable y tal, creo que era totalmente prescindible y se podían haber quedado como estaba. La compatibilidad de Xbox One con 2010, con el Windows 10, me parece una noticia fabulosa. Y yo creo que ahí debería haberse quedado. Pues vamos a pasar ya con la última gran conferencia, porque lo de Nintendo no es conferencia. Sony, otra que hizo una conferencia buena. Y también empezó fortísimo. Empezó con God of War, el nuevo God of War, no tiene nombre, solo es God of War, que en el cual vemos un Kratos hipster, y le llamo yo, con un barbón ahí del copón. Y no se vio, es un cambio de tónica muy, muy grande. Se ve Kratos con un niño, que es supuestamente su hijo, que le enseña a cazar, un ciervo. Por en medio se encuentran bicharracos contra los cuales se pega, el niño te va apoyando pero no lo hace muy bien, y ya está, poco más. Quiero decir, hay que ver qué temática tendrá, quién es este, cómo es lo del niño, pero bueno, plantea cosas nuevas, pero sigue manteniendo la esencia de los God of War, lo cual pues parece un acierto por parte de Sony. Sí, la verdad es que un poco raro esa cámara en el hombro de Kratos, no como en los anteriores God of War, que era más cenital, en el cual veíamos toda la acción. Pero bueno, lo que he estado escuchando de la gente que ha probado el juego y han hablado con desarrolladores, el niño te ayudará en el juego a ir limpiando los enemigos más debiluchos alrededor, así que Kratos se puede centrar más en enemigos grandes, por eso la cámara es más centrada en él. Y además tendremos tendremos un botón en el cual le podremos indicar que ataque al enemigo que estamos atacando nosotros con ráfagas de hasta 3 flechas que podremos combinar con nuestros propios combos. Así que la verdad es que bueno, me llama la atención. Comentan que lo que vimos lo mueve una PlayStation normal, no una PlayStation Neo. Nos podemos llegar a fiar después de lo visto en Uncharted 4, pero vaya, que Naughty Dog no es Sony Santa Mónica, así que bueno, veremos al final si esto es una Play 4 o es una PlayStation Neo. La verdad es que se veía espectacular. También habrá que ver si el juego tiende más a ser una aventura con parte de hack and slash y no tan hack and slash puro como fueron los anteriores, y cómo encuadran la historia de Kratos después de lo que ocurrió en el 3. Entonces, ahí yo creo que están las dudas de cómo van a enlazar esto con la mitología nórdica y demás, a ver qué se inventan para ello. Claro, yo, un detallito, se comenta que es como un reboot, ¿no? Digamos, un volver a empezar de Kratos, que no sea de la mitología, perdón por el, que no sea de la mitología griega, pero si nos fijamos donde lleva enganchada el hacha es el símbolo omega, muy típico de la mitología griega, así que eso me despistó y bueno, a la espera estoy de que comenten a ver qué pasa con este juego y qué tiene que ver con las otras tres. Sí, vamos a estar muy, muy al loro a ver qué nos anuncian para discernir por dónde van los tiros con este nuevo God of War. Seguido de God of War se nos presentó Days Gone, un juego de zombies que inicialmente se mostró un bonito gameplay, también largo y extenso, muy de agradecer. Inicialmente parecía un juego más de supervivencia, un poquito al estilo DayZ, hasta que de repente una mega ultra super cacho trozo horda de zombies nos perseguía y el personaje les tiraba balas a aburrir cócteles molotov. Bueno, quiero decir, una persecución impresionante en el cual el tío se carga a miles de zombies y ni así, le siguen persiguiendo más hasta que al final se queda acorralado, la cámara se aleja y se ve como estamos súper rodeados de zombies y se acabó la demo. La verdad es que poco más que decir de este juego, habrá que ver un poquito más si va a ser todo el rato lo mismo que propone, porque lo poco que hemos visto parece muy mata-mata-corre a enemigos bastante torpes y tontos. Y lo que tenemos que hacer es buscar posiciones ventajosas y porque parece que el arsenal no es problema, porque el tío tenía ahí para acabar con muchos más. Sí, un poco subirse al carro a la moda de... De los zombies. Sí, sobre todo de Walking Dead, que está muy de moda el protagonista, no me acuerdo ahora, el Daryl, con su moto y su arco. Y bueno, también han comentado que la moto será como el centro de operaciones, en el cual podremos modificar nuestro inventario, dejar cosas, coger cosas. Y bueno, puede estar interesante. Yo lo he visto, no me llamó mucho la atención. Pero bueno, ya veremos cómo va esto. Eso sí, técnicamente se ve muy bien. Y pasando de esto, se vio un nuevo tráiler de un juego que va a hacer que se acaben muchas bromas y memes por internet, el que ya tenemos fecha de lanzamiento para The Last Guardian, por fin, 25 de octubre de 2016. Bueno, se mostró un pequeño tráiler con partes in-game, que bueno, nos deja discernir un poquito lo que ya habíamos viendo de la demo anterior, cooperación entre el bicho y el niño. Tenemos que ir con cuidado para escapar de enemigos, que el niño tiene que gestionar un poquito al bicho también, que a veces se le puede ir un poquito la pinza. Habrá que ver más cosas, pero ya nos podemos hacer una idea de cómo va el juego. Sí, había un momento en el que parecía que se veían dos grifos, por llamarlo de alguna manera, de este animal. Y respecto a lo de la fecha, bueno, tengo que ver ese día y ver la caja en la tienda para creérmelo, porque parece mentira, vaya, que llevamos casi 10 años esperando este juego. El día que lo vea en la calle me lo creeré, pero aún se puede retrasar, así que no quiero ser pájaro de mal agüero, pero ahí lo dejo. Aquí al final es una apuesta de Sony por ver cómo acaba el título, después de tantos años de desarrollo, cambio de plataforma, ese secretismo que apareció el año pasado, tampoco es que se haya enseñado mucho más del juego hasta ahora, y a ver cómo queda ese de las Guardian, que tanto han prometido que lo mismo al final se queda en agua de borrajas. Veremos primero si acaba saliendo, que a nosotros nos cuesta acabarnos de creer. El que también me cuesta, a mí por lo menos me cuesta acabar de creer, que porque me pareció impresionante, es Horizon Zero Dawn. Este juegazo que ya se anunció el pasado E3, que hoy se mostró un extenso otra vez gameplay de unos 10 minutos, en el cual llevamos a personajes con un estilo muy tribal, pero tribal tecnológico, y vivimos en un mundo en el cual hay como digamos animales, variantes de dinosaurios, todos son hechos con robots, aunque también hay fauna natural. Y se vio un gameplay en el cual se ve pues a la protagonista como luchar contra varios enemigos con su arco, con sus lanzas, cómo puede controlar a alguno para domarlo y moverse hasta una zona donde hay el enemigo final, que tiene un combate. A mí me gustó mucho el sistema de combate, fijando al enemigo, dando vueltas a su alrededor, disparándole, buscando ciertos puntos, analizándolo. El control me pareció muy depurado, la verdad el juego luce... técnicamente espectacular, no sé, a mí me cuesta creer que solo la Play 4 no se la Neo. Pero bueno, para mí, el mejor de la conferencia de Sony, a mí me dejó flipado este juego. La verdad es que me gusta que Guerrilla haya podido salir de los Killzone, que le hayan dejado hacer este juego, porque como dices, pinta muy bien. Sobre todo a mí me gustó mucho la mecánica de tirarles arpones con cuerdas y atarlos al suelo para atacarles y que salga su punto débil y destrozarlo. Y bueno, veremos la historia porque como dices, es una civilización como prehistórica, pero hay residuos de tecnología, de como que es muy en el futuro y la humanidad ha ido para atrás. Y la verdad es que por la historia me llama mucho la atención. Por este juego, sobre todo, me han entrado unas ganas brutales de pillarme una Play 4. Bueno, aquí habrá que ver, Guerrilla, cómo lo organiza el juego. Sabemos que gráficamente los juegos los monta muy bien. Ahí tenemos los Killzone, pero jugablemente quedan un poquito cojos. No sé la asignatura pendiente que tienen. A ver si con este juego ya por fin dan el salto de calidad para presentar una obra maestra. Seguidamente se nos mostró otro juego nuevo llamado Detroit Become a Human. Un juego detectivesco en el cual llevamos no a un humano, sino a una especie de cyborg. No sé si sea completamente robótico o parte humano, pero no es un humano completo, que es un detective. El trailer que se enseña un caso que acaba en un secuestro de una niña y nos muestran cómo, depende cómo gestionemos el caso, todas las conversaciones, pruebas que encontremos, cómo lo analicemos, hay una amplísima variedad de resultados para el mismo caso, pero muy muy amplia en muchos matices. El que rapta a la niña se puede tirar con la niña por un precipicio, os podéis tirar los tres, puedes salvar a la niña, te puede pegar un tiro, le puede pegar un tiro a la niña, se puede pegar un tiro a él, un helicóptero te puede apoyar, y aún habían muchas más. Quiero decir, es un juego pues que promete eso, muchísimas posibilidades en función de cómo lo juegues y cómo gestiones los recursos. Sí, lo típico de los juegos de Quantic Dream, estas especies de aventuras gráficas con un montón de posibilidades. Hay cosas que no me terminaron de gustar, como lo típico de que al robot bueno tenga el circulito de actualización azul y el que está loco rojo. Me parece un estímulo visual un poco cutre, y ese plano final y frase lapidante del protagonista en el tráiler me pareció un poco cutre y casposo. Pero bueno, yo no soy muy fan de este juego, pero bueno, todo el que sea fan de Quantic Dreams y de David Cage, pues lo disfrutarán como tantos otros. Y pasando esto, bombazo que nos ha destrozado José hace un segundo, Resident Evil 7. Parece que este juego va a volver a los orígenes de la saga, de un miedo más, psicológico, podríamos llamarlo. Mucha menos acción, mucha más investigación, sigilo, gestión de recursos. En el trailer no se vio nada, se vio muy poquito. Pero lo poco que se ha podido ver de gameplay por el E3 parece que que va más en esa dirección. Sí, comentan que el juego se podrá pasar de principio a fin con el PlayStation VR. Pero bueno, esta demo que vimos comentan que más bien es una precuela o un epílogo del juego final. Veremos si al final no se le va la olla y vuelven a los juegos de acción. Pero sí, está bien, un juego de miedo, volvemos a los orígenes. Pero me pareció que tiraba mucho del carro, o tiraba del, perdón, de lo que fue PT, aquella magnífica demo de Silent Hills. Creo que se han subido al carro muy rápido y no sé si al final acabará siendo una vuelta a los orígenes o volveremos a la acción como hemos visto en los últimos. Luego vino el turno para PlayStation VR, se confirma que saldrá por $400, falta saber fecha aquí en Europa, en Estados Unidos saldrá el 13 de octubre, que le acompañarán unos cuantos juegos. Se presentó Farpoint, un juego de ciencia ficción en primera persona, un Star Wars Battle for X-Wing, también los Batman Arkham en versión VR. Bueno, pues la apuesta que todos ya sabíamos de PlayStation por VR. Y tras este VR, que ya comentaremos más adelante, bueno, pudimos ver un nuevo tráiler de Final Fantasy XV. Hubo el turno para Call of Duty Infinity Warfare, que nos enseña cómo, bueno, podemos conducir naves. No parece que esté mal el control, la verdad, las batallas espaciales con las naves. A mí me sorprendió gratamente, no esperaba que tuviera tan buena pinta. Pero luego, por mucho que estés flotando y que tengas un gancho para engancharte a sitios, los tiros son, cuando vas en primera persona con el arma, son muy, muy Call of Duty, lo que ya estamos acostumbrados a ver. Sí, yo la verdad es que me llamó la atención de eso de que cuando el juego esté baratísimo me lo pille, porque la campaña puede estar entretenida, pero poco más. No, multijugador no creo que lo toque. Estoy un poco cansado ya de jetpacks, ganchos y, y acción frenética, pero bueno, lo visto no me pareció mal. No sé si es que tenía el culo blando de todo lo que me habían mostrado, que estaba muy entusiasmado. No sé si es por eso o que realmente el juego está pasable. Sí, bueno, también se juntó con la anuncio del Call of Duty Modern Warfare, la remasterización, seguida de otra remasterización, la de Crash Bandicoot, que llega a PlayStation 4. Sí, se enseñó que Crash estará disponible en Skylanders, con posiblemente el Crash más feo que hayamos visto nunca jamás. Completamente de acuerdo. Luego se vio un pequeño tráiler de Lego Star Wars El Despertar de la Fuerza, y eso fue el previo al gran anuncio, uno de los grandes anuncios, el nuevo juego de Hideo Kojima, Death Stranding, un juego pues que se mostró un tráiler muy raro en el que se ve al actor Norman Reedus, si lo he pronunciado mal, perdonadme porque yo no soy muy de cine, en una playa, desnudo, como llorando. De repente tiene al lado un niño pequeño que lo abraza, de repente el niño desaparece y ve unas en la mano, en vez de tener el niño, tiene una mancha como de alquitrán, que esa, y le empiezan a aparecer manchas como de las manos del niño, como si le estuviera encima de él y se fuera alejando, y cuando levanta la vista, ahí está en una playa con un montón de peces muertos, y sobre el mar se ven como flotando en el aire como 6 personas, pero están demasiado lejos para ver cómo son, simplemente se ven las manchas, y se les queda mirando. Se levanta, parece que tenga una cicatriz en el estómago, como si le hubieran hecho una cesárea, y se acaba el tráiler. La verdad, muy raro, muy psicodélico, no... Muy Kojima. Muy Kojima. Así que nos deja igual, sabemos que es un nuevo proyecto, pero no tenemos ni papa de qué va a ser. Sí, lo curioso fue que en esta conferencia, como no ha pasado en otras, que suelen mostrar el juego y sale el programador o el productor o alguno a comentar un poco, el desarrollador, el juego en Sony, tanto como en Microsoft, no, bueno, en Microsoft sí que iban saliendo, pero en Sony no, iban juego, luego juego, y Kojima fue el único que le cedieron trozo del escenario. La verdad es que todo el mundo tenía muchísimas más ganas de la vuelta de Kojima, él sobre todo con ese I'm back, he vuelto, que hizo a todo el mundo levantarse de su asiento. Y el tráiler, pues la verdad es que no se ve nada, pero no sé qué tiene Kojima que te deja con ganas de ver y con ganas de probarlo, aunque no sepas ni siquiera lo que va a ser. Pues sí, y ya para terminar, simplemente juego de Spider-Man, como le queráis llamar, exclusivo para PlayStation. No sabemos de qué universo ni cómo va, ni de qué línea temporal puede ser, porque el traje es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. Luce bien, luce muy rápido, muy... sobre todo rápido el juego. La verdad es que sorprende la fluidez con la que se mueve, que, bueno, es como realmente se mueve más Spider-Man, ¿no? Cuando se columpia por las zonas, por las ciudades, la velocidad con la que todo transcurre, bueno, pinta bien. Se vio un tráiler con un poco de in-game, falta ver mucho más del juego, a ver qué tal bien luce, pero no da malas impresiones. Yo entiendo que estará basado en el nuevo universo cinematográfico de Marvel, porque el traje era bastante parecido al Spider-Man que se ha visto en Civil War. Lo siento por si ha sido un spoiler y alguien no ha visto la peli, pero es lo que hay. Y bueno, el juego está hecho por Insomniac, los creadores de Ratchet and Clank, que el último la verdad es que ha sido un auténtico juegazo. No lo he probado, pero todo el mundo que lo tiene lo pone por las nubes, así que con este juego tengo muchísima esperanza, porque Spider-Man ya iba necesitando un juego de Spider-Man, como los Batman o como fue el Spider-Man 2, que la verdad es que estaban bastante apañados. Completamente de acuerdo. Y dicho esto, que Robert y yo ya hemos comentado mucho, Ricky y José, decidnos, ¿cómo visteis la conferencia? ¿Destacáis algún juego? Hombre, yo la conferencia, yo creo que fue una conferencia muy buena. En ese sentido, se han dedicado, al igual que su Microsoft, a poner juegos y más juegos. En ese sentido, ahí se ha lucido Sony. Por fin mostró el rumoreado God of War 4 con Kratos, nos ha puesto mitología, es verdad que no han dejado todo claro. Y lo que sí que he hecho yo en falta, a lo mejor, es el tema de las fechas. Presentan muchas cosas, ¿vale? Pero algunos títulos sin fecha, otros se van a 2017 y al final no nos queda muy claro qué tenemos este año. No sé si nos queda The Last Guardian, no sé si el Gran Turismo tampoco lo mostraron ahí, pero va a salir también a final de año, que está bastante criticado por la gente que lo ha podido jugar. Y lo malo de la conferencia es eso, no sabemos cuándo van a salir los títulos, pero lo bueno es que vamos a tener títulos, entonces es un poco la cara de la moneda. Bueno, yo tenía muchas ganas de ver algo de Kojima y no me decepcionó, aunque sea un simple tráiler de vídeo, aunque no tenga gameplay, la verdad es que me encantó lo que vi. Y por otra parte, que Resident Evil 7 tuviera parte, es decir, se pudiera jugar en realidad virtual, es algo que no me esperaba en absoluto. Así que me quedo con esas dos cosas. Dicho esto, vamos a comentar, vamos a decir, bueno, la conferencia de Nintendo, el direct que hiciera, pero bueno, es que lo vamos a resumir en un solo juego que se ha llevado toda la atención, porque tampoco ha presentado mucho, la verdad, y es el nuevo The Legend of Zelda Breath of the Wild, un juego en el que Nintendo apuesta por el mundo abierto, un juego en el que Nintendo se demuestra que es el Zelda más ambicioso de largo, un juego en el que hay una mucho mayor gestión de recursos de lo que vimos en el Skyward Sword, en el que habrá que ver cómo gestiona esta Nintendo, un juego en el que parece que podemos llevar distintas armas por lo menos y que las armas tienen distintos controles, un juego en el cual el mundo, por lo que se ha visto, es enorme. Y un mundo en el que podemos recoger muchos tipos de objetos y parece ser que por lo menos se puede cocinar y da la sensación de que podremos también crear objetos. Hay que ver, pero pinta que va a ser un juego muy ambicioso y hay que ver cómo le quedará este mundo abierto a Zelda, que también lo puede integrar Nintendo. La verdad es que me dejó un pelín más frío de lo que me esperaba, porque desde el 2014 creo que se mostró, 2015... El primer teaser me flipó, el nuevo Zelda, le tenía muchas ganas y el gameplay, la verdad es que le he ido cogiendo gusto conforme lo he ido viendo. También dicen que es el primer juego en el que introducen tecnología, si vemos un poco el vídeo, al principio cogemos algo así, creo que se llama Shake, no me acuerdo cómo se llama. Es una especie de tableta que lleva Link en el cinturón colgado, que será como el minimapa o el... lo que nos irá a abrir el menú, digamos que es la representación en el mundo de Zelda de lo que sería el tabletomando de Wii U, pero eso, la verdad es que bueno, le he ido teniendo más ganas conforme he ido viendo gameplays, y bueno, me ha chocado un poco el hecho de que salga para las dos consolas. Primero Aonuma dijo que la experiencia en las dos consolas sería igual, pero luego han rectificado diciendo que gráficamente no será igual. Obviamente en la versión de Wii U, pues lo suponemos que es la que se está jugando en el E3, los escenarios están un poco vacíos, un poco faltos de vegetación, y suponemos que la carga gráfica en NX será mayor, así que creo que todo el que esté esperando va a ser objetivo pillarse este Zelda junto con NX, creo que va a ser imprescindible prácticamente. Bueno, de hecho el vídeo oficial de Nintendo es a 720p y todos los juegos de Wii U van a 1080, o sea, eso quiere decir que la carga de este juego en la Wii U le impide llegar a esos 1080. Bueno, aquí lo que se destaca un poquito, aparte de lo que he dicho de Zelda, es el abandono total ya de Wii U. Allá Nintendo todos sus esfuerzos van a ir a NX, su último título de despedida o gran título va a ser un Zelda, que seguramente sea un titulazo. Y seguramente vaya a estar con un pack con NX. Te dirán, oye, si lo quieres jugar en Wii U bien, pero si lo quieres jugar a 1080, calidad gráfica superior y demás, aquí lo tienes en esta consola. Entonces lo triste un poquito ha sido eso. Digamos que este ya casi anunciado descanse en paz de la Wii U. También se vio un poquito de gameplay de Pokémon Sol y Luna. Nada especial, se vieron algún Pokémon nuevo, el menú de combate nuevo, y se mostraron los combates a cuatro bandas, todos contra dos, la verdad bastante interesante. Y al día siguiente sí que se mostró un poco el nuevo Paper Mario Color Splash, otro jueguito que sale para Wii U, así que no, no está del todo enterrada, no es el único juego, el Zelda, que le queda a Wii U. Tenemos este, tenemos el Tokyo Mirage Session FE, este rara mezcla entre los Shin Megami Tensei y los Fire Emblem. Y también se presentó un nuevo juego para 3DS, no me acuerdo el nombre, es un RPG de la compañía que estuvo trabajando en el Zelda Ocarina of Time 3D y en el Majora's Mask 3D, que la verdad es que no pintaba mal del todo. Y sobre todo a mí, que me interesa bastante, el Pokémon GO, este juego de Pokémon de realidad aumentada para móvil, que han anunciado que saldrá a finales de julio. No han anunciado la fecha del juego, pero sí de un dispositivo que vendrá con el juego, bueno, que se venderá compatible con el juego, que es una pulserita que nos avisará de Pokémon cercanos, que de precio rondará los $35 y sale a finales de julio, así que suponemos que la aplicación obviamente saldrá el mismo día o un poquito antes. Perdona, Robert, aquí me voy con la cámara a buscar Pokémon. Para no comprarme la pulsera, voy a estar mirando por todos lados. Pokémon Go. Tú y todos, Ricky. Robert, el juego, el RPG, Iber Oasis. Iber Oasis, sí. La verdad es que tiene buena pinta. La verdad que sí. Y con esto terminamos el repaso de todo lo que ha dado este 3. Yo quiero comentar esta muerte de Wii U. Bueno, no ha sido la única muerte. Otra muerte ha sido PS Vita. Ya te digo. Otro año que Sony se ha olvidado completamente de que existe. Quizá el otro punto negativo tras muerte de esta conferencia. Pero vamos a saltar al debate, a la chicha buena, ¿no? La muerte, estas muertes ya se veían venir, ¿no? Pero lo que no nos esperábamos quizá es la muerte del modelo de consolas que teníamos hasta ahora. O sea, la cuestión es, no sé cómo lo veis vosotros, si lo enfocáis así, ¿es algo excepcional debido a la realidad virtual? ¿O vamos a tener un nuevo estándar a partir de ahora de ciclos mucho más cortos de consolas y además retrocompatibles entre ellas? Bueno, yo creo que esto es cierto. El tema de la realidad virtual simplemente ha pillado a contrapié, por así decirlo, a la generación de consolas, pero está claro que esto no es sostenible. Es decir, esto, bajo mi punto de vista, ha sido una excepción. Puede ser que a lo mejor durante esta generación y la siguiente se acelere un poco el ritmo de renovación, porque el estándar de realidad virtual no está ni mucho menos conseguido. Es decir, que puede ser que la nueva Nvidia 1080 o los nuevos hardware todavía le falte un poco para llegar a la calidad deseable, pero no, claro que este ritmo no es sostenible. La realidad virtual, igual que los PC, igual que las consolas, cuando se ponga al día, cuando se consiga la tecnología, que yo creo que será a finales del año que viene, que ya tengamos un rendimiento gráfico alto, importante y controlado, pues no creo ya que sea. Es decir, no creo que haya más generaciones forzadas como esta que hemos vivido ahora. Yo creo que puede ser lo que tú comentas. También es verdad que estamos en la primera generación, estoy haciendo el símbolo de comillas con los dedos, de la realidad virtual. Veremos el ritmo de actualización de los dispositivos, y creo que sí que al final se podrían adaptar uno al otro, ¿no? Digamos, cuando salga un nuevo dispositivo de realidad virtual, sacar consolas que estén adaptadas a los estándares de ese dispositivo, y así crear un pequeño ecosistema en el que todo se actualice a un mismo ritmo. Pero vaya, no, la gente lo está poniendo muy mal esto de las nuevas consolas. Ya se hizo un debate aquí con lo de la PlayStation Neo. Yo no lo veo tan crudo. Creo que se pueden hacer perfectamente juegos y que el juego detecte qué tipo de consola estás usando y adapte sus gráficos a esa consola, tal y como lo estamos haciendo en PC. Los juegos en PC se desarrollan a unos estándares gráficos, y tú cuando te lo pones en tu PC modificas la configuración para que vaya al rendimiento adecuado. Así que no creo. Si se hiciera unos ciclos de consola más cortos, en mi opinión, no lo vería tan chungo como lo está poniendo la mayoría de la gente. No, pero es que aquí Robert siente un precedente, claro. Ahora sacan la Neo. Xbox One, de vida realmente, ha tenido estos dos últimos años, porque los dos años primeros los juegos los podías jugar en 360, al igual que Play 4, o prácticamente lo que te salía en Play 3, vale, gráficamente mejor y demás. Pero es que ahora te están diciendo, cómprate esta consola. La pregunta es si solamente va a estar enfocada los exclusivos a esa realidad virtual, que necesitas tener un pepino para poder mover los juegos y, ya, y que te vayan las gafas decentemente. Entonces pues estás creando, digamos, una división. Tienes una alta gama, que es la, en este caso hablamos de la One, de la Scorpio, y la One sería, digamos, la gama baja. Pero claro, cuando salga la siguiente generación de consolas, que no sé cuándo saldrá o no, pues te quedará la duda. Dice, si me compro esta, ¿los 2 años me vas a actualizar con otra más potente para tal, aunque sea todo compatible o no? Y lo que sí destaco en el caso de Microsoft, que sí es un punto a favor, es el tema de que todos los juegos que te compres para One lo tienes en Scorpio y viceversa. O sea, que va a crear un ciclo, una continuidad de estándares. Me imagino que la de la retrocompatibilidad de 360 también lo seguirá manteniendo. Por lo tanto, vas a tener una biblioteca tipo, llámalo Steam, por llamarlo de alguna manera, así, en consolas, que eso es fundamental, un histórico de tu juego para cuando te cambies de consola no los pierdas, algo que Sony, por ejemplo, ya ha descartado. Sony, si te quieres jugar a los juegos de PlayStation 3, pasa por PlayStation Go o eso, o Now, o como se llame. Y si quieres los de Play 2, pues vuélvetelos a comprar. ¿Qué pasa? Cuando salga la Play 5 te vas a tener que comprar los de la 4, porque por gracia divina y no los puedes tener. Eso yo creo que es fundamental. Si la compañía sigue en el camino de una biblioteca para continuar con ella en el tiempo, yo creo que es un punto a favor y que es totalmente necesario para que el mercado evolucione y la gente se desmarque y vaya directamente a los juegos digitales y dejamos un poquito ya de lado los físicos. Yo creo que Ricky, aquí has dado, bueno, me lo has quitado que le iba a comentar. Una de las claves es, pensemos una cosa, Xbox One y PlayStation 4 salieron a finales de 2013. Este año hará 4 años que salieron las consolas. Que PlayStation 3 y Xbox 360 se fueron de madre, porque si vemos lo que han durado las consolas, estas se fueron de madre. El ciclo normal de una consola estamos acostumbrados a que sea 5 o 6 años. Ahora, el problema es que esta generación, como también muy bien has dicho, hemos tenido 2 años de mierda. Porque realmente la nueva generación nos ha llegado el año pasado. Los 2 primeros años las consolas estaban ahí, pero si tú tenías la 360 y la Play 3 seguías jugando lo mismo, en peor calidad, lo que ya estamos viendo ahora. Lo cual a mí me hace preguntarme más bien es, ¿este ciclo, vamos a empezar a ver ciclos combinados en el cual se sobrepone uno con otra consola cuando te sale una nueva, lo que te va a aportar es eso, nada, hasta que no salgan 2-3 años, que es cuando realmente se aprovechará el potencial de esta consola? Porque a mí me parece un modelo muy tonto. Es decir, estás desaprovechando muchísima tecnología, estás desaprovechando unos cacharros que cuestan un montón, y a lo mejor en esta primera vez ha colado, pero a ver si a partir de ahora la gente va a decir, pues sabes qué, como sé que lo vas a estar sacando las dos, pues me voy a esperar, y se da el batacazo, o no, resulta que la gente las compra porque, bueno, ya sabemos cómo es la gente, nosotros decíamos que los DLCs no iban a triunfar, y mira Call of Duty cómo se infla a vender. Entonces, habrá que ver, ¿no? Pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que ya ha pasado tiempo desde que PlayStation 3 y... PlayStation 4 y Xbox One salieron al mercado. Entonces, que empecemos a ver que el año que viene, que ya era 5 años, salga una nueva, no está tan mal. Y si además es completamente compatible, algo que no pasaba antes en las generaciones antiguas, tampoco está tan mal. El problema es eso, que vayamos a ver refritos y que dé igual en cuál jugar. Bueno, solamente quería decir que efectivamente Reddy ha dado en el clavo, que esta vez está anunciando consolas nuevas, pero sin enseñar nada para esas consolas. Cuando hasta ahora, cuando se anunciaba una consola nueva, pues por lo menos se enseñaba algún tráiler, se enseñaba algo. Y ahora es solamente aumentar la potencia por aumentar la potencia. A mí, yo qué sé, cuando se lo escuché a Microsoft me dejó muy descolocado, Hombre, José, yo creo que el problema... la lanzaron precisamente por la VR, ¿sabes? Microsoft no se quiere quedar detrás, Sony tiene sus gafas, en principio Microsoft tiene un acuerdo con Oculus Rift y necesitas potencia, y la One precisamente potente lo que se dice no lo es, es inferior técnicamente a Play 4, por lo tanto un salto de potencia era totalmente necesario para poder cubrir esa, no sé si locura, demanda o qué estudio de mercado habrán hecho para directamente decir, VR es el futuro, la red virtual hay que ir a saco por ella y comernos ese trozo de pescado, de pastel. Entonces yo creo que las compañías van por ahí, habrán hecho sus estudios de mercado y dirán, aquí ya hay chicha, pues venga por ello. Claro, a lo mejor la gente le está echando el problema a que va a ser un salto generacional, entre comillas, o un ciclo muy corto, pero a lo mejor el problema estuvo en que PlayStation 4 y Xbox 360 salieron muy pronto. A lo mejor no, siempre se dijo, el timo de la nueva generación era evidente, como decís, hasta hace dos años, no hemos visto juegos de nueva generación. A lo mejor la generación de la 360 y la Play 3 se tenía que haber alargado un poquito más, esos dos años que hemos empezado a ver los juegos de nueva generación, y la PlayStation 4 Neo y la Scorpio, a lo mejor si no hubieran estado enfrascados en la PlayStation 4 y en la Xbox One, podían haber salido el año pasado perfectamente y haber hecho un ciclo de la anterior generación un poquito más largo, y el salto generacional haber sido lo bestia que van a ser las próximas consolas. Sí, precisamente eso es un modelo mucho más asequible, pero yo insisto en que esto tiene que venir acompañado de juegos diferenciadores, porque es que antes precisamente tú decías, hostia, es que sale la... Claro, cuando te saltabas de, yo qué sé, de PlayStation 1 a PlayStation 2, es que lo hacías porque habían juegos que eran un cambio, que decías, es que esto en PlayStation 1 no lo puedo tener, es que esto lo voy a jugar, pero el nuevo modelo que estamos viendo es precisamente es que da igual, porque los juegos te van a salir en las dos, en una va a ser peor, pero en la otra... Entonces, ¿qué aliciente real hay para comprarte una consola? Las VSR van a ser el aliciente de estas nuevas. Veremos si es suficiente. Yo es que no lo tengo tan claro. Gastarse tanto dinero simplemente para jugar con VR. Y sobre todo en el caso de Microsoft. Porque a mí con PlayStation Neo lo puedo entender. Pero con Microsoft, si tienes Windows 10, tienes toda la potencia que quiera. Quien quiera potencia se va a Windows 10. Ahí tienes toda la VR que quieras. Además tienes los distintos formatos que quieras. Puedes ponerle el de HTC, el Oculus Rift, los que vayan a salir. Y te puedes montar un PC de la leche para jugar en la calidad que quieras. O menos calidad. Entonces, la necesidad de sacar una Xbox Star Scorpio por parte de Microsoft, si es solo por la realidad virtual, no la acabo de entender. ¿Que es porque Xbox One ya tendrá sus añitos, dentro del año que viene ya tendrá 5 y tienen que ir pensando en renovarla? Vale, pero entonces hazme un salto generacional de verdad. No me hagas un salto como el que hemos visto ahora. Hombre, yo creo que va a ser... Joder, es que la potencia que están diciendo es bastante bestia. Yo creo que sí que va a ser posiblemente... El problema es que han estado las consolas estas de por medio y el salto no va a ser... Como el que tú dices de Play 1 a Play 3, o sea, de Play 2 a Play 3, o de Xbox a Xbox 360. Yo qué sé, yo me acuerdo de ver el de Rising, o ver el primer, el... ¿Cómo se llama este? Que era tipo GTA, pero más loco. Saints Row. El Saints Row, y quedarme loquísimo, porque las anteriores consolas no movían eso ni loco. Y yo creo que si no hubiéramos ahorrado del medio, ahora este sería el auténtico salto. Pero yo te digo, Robert, tú es que el problema es que hemos tenido este montón de juegos acaso intermedio. Juego muy reciente y espectacular en consola, Uncharted 4. Tú comparas Uncharted 4 con Uncharted 3. El salto es abismal y se ve. Pero si el problema es que Uncharted 4 hubiera salido el mismo año que salía PlayStation 4, la gente habría flipado y habría dicho, hostia, ahí hay un salto. El problema es que hemos tardado un montón en verlo, como hemos tardado un montón de juegos en ver que enseñen el potencial real de estas consolas. Con lo cual, cuando aprovechas el potencial real de estas consolas porque lo has estado retrasando, porque has estado sacando juegos intergeneracionales, cuando realmente lo aprovechas, son al cabo de 3 años, pues ya casi no te queda vida, 3 años casi tirando a 4. Pues ya casi no te queda vida de consola, porque la consola a los 5 ya empieza a estar viejuna. Entonces es por desaprovechar las consolas, por estar sacando juegos intergeneracionales. Claro, pero la gente no sacaban juegos para la generación anterior y para la actual, porque no había suficientes consolas, porque la gente no se lo compraba, porque el salto no era tan espectacular. Entonces al final es el pez que se muerde la cola. No sé, yo es que... No sé, estamos acostumbrados a unos ciclos de consola que si nos hacen muy largos ya estamos pidiendo, y si nos lo hacen muy cortos nos estamos quejando. Entonces, yo qué sé, yo creo que siempre y cuando no nos timen, obviamente, que a los 2 años te saquen una consola nueva y dejen de hacer juegos para tu consola, creo que te puedes adaptar, comprarte lo que a ti más te venga bien en ese momento y tirar para adelante y disfrutar de lo que hay. No, así que como mínimo nos podemos quedar con el lado bueno de que como usuario sabes que tu plataforma va a seguir teniendo soporte pese a que salga una nueva durante unos cuantos años, porque vas a tener, digamos, tu ciclo más el nuevo en el que vas a tener juegos nuevos. O sea, eso por lo menos es una tranquilidad, un punto a favor de retrocompatibilidad, digamos, y ya no solo en consolas, sino ahora estamos viendo en accesorios, que eso es un puntazo, no tener que cambiarte de mando, pues ni del resto de accesorios. Yo creo que eso en eso salimos ganando. Y váyame... Me parece un poco... No sé cómo decirlo, pero... Ha salido Andrew House de PlayStation diciendo que no ve un movimiento muy afortunado que Phil Spencer o Microsoft haya anunciado la Scorpio cuando él lo hizo una semana antes. Dijo que la Neo existía, no la han anunciado, pero dijo que existía fuera del E3. O sea, está diciendo que no lo ve un movimiento muy acertado cuando él hizo lo mismo, no oficialmente, pero hizo lo mismo una semana antes. Así que la guerra entre compañías, como vemos, sigue candente. Y bueno, ya que hemos dejado para un poquito más tarde el tema de la realidad virtual que comentó José al principio, sí que te diría lo de esto de teletransportarse porque la gente se marea con el movimiento. Supongo que tú que estás trabajando con ello, siempre y cuando te pongan algo estático en tu campo de visión, el mareo es menor, ¿no? El tema del mareo en la realidad virtual, de verdad, hay que leer lo que se escribe por ahí, lo que la gente cree, de dónde le viene el mareo y tal. A ver, el mareo en realidad virtual como tal puede depender de dos cosas. Puede ser que tú te marees porque te marea en un coche, porque te marea en un barco. Eso se soluciona con un periodo de adaptación. En el peor de los casos tendrás que tomarte una biodramina porque es que el mareo propio, es decir, es una especie de cinetosis que la sufre mucha gente cuando no se corresponde el movimiento alrededor con el movimiento muscular y la propiocepción de cada uno. Entonces, pues bueno, se marea, ¿no? Es un mareo, por así decirlo, natural, que eso no se va a solucionar ni poniendo narices en la realidad virtual como hubo experimento, ni por ver las manos, ni por ir por un vehículo, ni porque vaya en un vehículo en estático. Yendo en un vehículo estático, es decir, por ejemplo, conduciendo una nave, es verdad que hay menos gente que se marea, pero el mareo es el mismo. Es decir, la gente que, pues, si hay menos número de personas que se marean porque no sufren lo que sería el síndrome de adaptación espacial, pero los que se marean con la misma intensidad. Entonces el tratamiento es lo mismo, biodramina y un periodo de acostumbramiento y tal. Este tema, el tema del mareo, ha llegado muy lejos y ha llegado hasta el punto del sistema este de control por teletransporte, que además he visto en foros y he visto, supuestamente, gente del medio que aconseja a los desarrolladores desarrollar con este sistema de teletransporte. Es una burrada y eso es una aberración. Es una tontería. El sistema de teletransporte es idóneo para alguien que nunca ha jugado o ha jugado muy pocos videojuegos y está empezando a lo mejor con el tema de la realidad virtual, y esos primeros 10 minutos pues de mareo a lo mejor o de malestar se los quiero ahorrar. Yo personalmente solamente he tenido una vez un amarillo, por así decirlo, un mareo, y fue por un movimiento totalmente incoherente que, bueno, en pleno desarrollo me falló el mando. Hice un movimiento que no tenía que hacer y es verdad que sufrí un mareo de los fuertes, pero porque el propio movimiento era totalmente antinatural y bueno, que era un error del programa, vamos, que una cosa que no teníamos los mandos ajustados y me pegó un cepazo. Pero el tema del mareo no va más allá de lo que sería un mareo natural. Es decir, es lógico que si tú vas en un caza a Mach 3 y te pones a dar vueltas, pues te va a marear en la vida real y en la realidad virtual también. En la realidad virtual, si además la energía del propio giro, es decir, las energías que se desprenden de un movimiento natural, no las sufres, pues entonces sufres lo que se llama ese síndrome de adaptación espacial que hace que te marees. Lo que vengo a decir con todo esto es que se está hablando mucho del mareo y se está complicando mucho la historia cuando la inmensa mayoría de experiencias que marean es por un mareo natural y por una falta de acostumbramiento a la realidad virtual. Si os sirve de consuelo, no creo que ninguno de nosotros, de los que hacéis el podcast, sufra mareo persistente, vamos. Puede ser que a lo mejor un par de minutos encontréis mal, pero o tengáis una sensación rara, pero ya está. Claro, yo es que había escuchado cosas, por ejemplo, no sé dónde leí o escuché en otro podcast, que una chica probando el Adrift, que es un juego tipo el Gravity, en el cual estamos en una estación espacial, en un momento que la chica estaba flotando y dando vueltas, su personaje en el juego, el mando no sé qué se le desconectó o lo que sea, y como no podía controlar el personaje y estaba dando vueltas, a la chica se ve que le dio un mareo importante. Y eso, aparte, como había escuchado lo de que hay una referencia visual estática, pues que te retiene el mareo. Si habéis jugado al Fallout 4, cuando te ponen las servoarmaduras, como que te aparece una interfaz y digo, pues a lo mejor por ahí. Porque la verdad es que ponerle a Fallout un teletransporte es convertir un juego de exploración en una, como dices tú, en una aberración, porque moverte por ese pedazo de mapa teletransportándote, lo que va a hacer es que lo pongan en un recinto mucho más pequeño del mapa, una experiencia que no va a ser el juego completo, así que la realidad virtual se quedaría en una soplapollez, porque yo no me iba a comprar para jugar a Fallout 4 cuando no puedo jugar a Fallout 4 en sí. Bueno, pero es tan simple como que den la opción para los primeros minutos quien lo necesite y luego lo deshabilitas y control de toda la vida y punto. No creo que haya mucha más complicación. Claro, pero si ya la gente, como dice José, le están recomendando que programen así los de realidad virtual, pues van a quitarle. No, es lo que te digo, das las dos opciones y ya está. Sí, sí, claro. De todas formas, no creo que se sostenga porque es una cosa impracticable. Lo que tú dices, Robert, en el mapa de Fallout sería como la aventura point and click. Es decir, apunto, me traslado. Es que eso no es forma. Entonces, es impracticable. Además, hay un montón de juegos de conducción, de simulación, que ahí no hay ni teletransporte ni leche. Es decir, tú vas en una cabina y vas a tu jopo y el que se maree, pues que se aguante. Pero ya te digo que es un tema solamente de adaptación, por así decirlo, al medio. Es verdad que a lo mejor, si no has tenido contacto con el tema de la realidad virtual, y menos si has jugado, puede ser que la sensación al ponerte el casco a mí me recuerda mucho a la sensación, por ejemplo, cuando hemos hecho algún aumento bastante gordo de resolución o le hemos metido mucha información o lo que sea, es verdad que me recuerda mucho cuando voy buceando y veo mucha profundidad, ¿no? De esto que mira al suelo y a lo mejor abajo ves 30 metros y te da una especie de sensación de agobio, de aguantar la respiración, pero no es un mareo, es otra cosa, no sé cómo explicarlo. Y ya te digo, todo esto yo creo que pasa por un periodo de acostumbramiento y ya está, un periodo de adaptación normal y corriente. Y punto. De hecho, hay muchos juegos antiguos que se han actualizado para jugarlos con realidad virtual en Steam. Se juegan como siempre, es decir, con el mando, desplazándote pim pam y no hay ningún problema. Claro, pues eso es. Por eso los cascos de realidad virtual vienen con estas pruebitas, estas demos, que supongo que lo que te harán sobre todo es acostumbrarte a las gafas. Obviamente si te compras las gafas y te metes a un Call of Duty multijugador con los jetpacks, los dobles saltos y no sé qué, pues ahí es que es fácil que se muera alguien. Efectivamente, yo, por ejemplo, el caso más grave, por así decirlo, de mareo que he tenido mucho, es de un chico que tenía vértigo y entonces se empeñó en que le pusiera algo que con altura, se lo puse y vomitó. Pero es que era porque él ya se mareaba de antes, entonces, pero no es lo normal, vamos, no, eso sería un mareo habitual como el que él tendría en una cornisa en un edificio a 50 metros. Bueno, José, entonces, para ir cerrando, que tú eres nuestro experto en realidad virtual, porque precisamente estás desarrollando para ello. ¿Esta nueva PlayStation Neo, esta Project Scorpio, van a llegar en el momento adecuado para poder aprovechar la realidad virtual? ¿Recomiendas a la gente? ¿Crees que es un buen movimiento? ¿O más bien nos dirías que seamos cautos y que esperemos más porque puede que aún no esté listo todo para cuando vayan a salir, pensando que falta un año para que salgan, ¿eh? Pero ¿ves que llegan realmente en el momento adecuado o se están adelantando un poquito? Bueno. En el momento adecuado, yo siempre recomiendo que todas estas nuevas tecnologías, pues no hay que hacer cagaprisa, porque puedes encontrarte con cualquier sorpresa en cualquier momento. Entonces, es verdad que ahora los cascos de realidad virtual, las primeras versiones, pues ahora va a salir el CV1 de Oculus y el HTC Vive, ya está en la calle. El CV1 digo que va a salir porque ha salido ya, lo tiene gente en su casa, pero no puedes conseguirlo de hoy para mañana. El HTC sí, el HTC lo compra y en 72 horas está en casa. Y el de Sony, pues la verdad es que tiene buena pinta también, tiene algo menos de resolución, pero es un buen HMD también. Antes de comprar ninguna máquina y antes de orientar tu esfuerzo hacia esa máquina, yo recomendaría que probarais buenos juegos en realidad virtual, ver si os sentís cómodo y si ese tipo de juego es el que os va a gustar, porque, por ejemplo, un Call of Duty en realidad virtual no tiene mucho sentido, es que, no sé, hay algo, te fatiga mucho, no te invita a estar ahí, aparte, no sé, es muy raro. Digamos que la realidad virtual invita a jugar a otro tipo de juego, auto, tipo el Resident que hemos visto. Entonces, antes de orientar todo a pillarse realidad virtual y ahorrar para eso y esas máquinas y tener toda la esperanza, yo recomiendo probar buenas experiencias, ir a ferias o ir a tiendas, centros comerciales donde lo tengan y procurar probar una buena experiencia. Si no hay posibilidad, porque en la inmensa mayoría no hay posibilidad de probar buena experiencia, bueno, pues por lo menos que el que lo pruebe, el que pruebe el casco, vea si está cómodo con la resolución, si es un dispositivo que a él le resulta agradable, y si es así y ve las posibilidades de juego, pues entonces sí, entonces de cabeza. A mí personalmente me encanta y tengo muchísimas ganas de que la realidad virtual llegue, pero tengo una cosa pristina: yo no voy a dejar de jugar a juego en 2D ni en pantalla, y no todos los juegos en 2D a los que juego, quiero decir, a los que juego en una pantalla, me gustaría jugarlo en realidad virtual. Sí, además, el problema ahora mismo, yo creo que sobre todo de Vive y Oculus, es que no hay prácticamente juegos. Se supone que el PlayStation VR sí que va a venir con bastantes juegos bajo el brazo, pero es que ahora mismo la compra es un poco inútil. Supongo yo que en un año sí que habrá ya suficientes juegos como para que te preste a comprarte la consola junto con los cascos de realidad virtual. No, nada, decirle que sí, que Robert efectivamente tiene razón. Ahora mismo pillarse los cascos para jugar es muy prematuro, muy prematuro. Pues veremos a ver si dentro de un año esta realidad virtual se está instaurando o aún sigue necesitando un añito más para acabar de asentarse, porque parece que le cuesta, porque es tecnología que aún hace falta acabar de domarla y de entenderla y de optimizarla. Chicos, para ir cerrando, rapidito, así en resumen, ¿qué sensación os ha dejado este 3? Ricky. Bueno, pues como comenté al principio, es un E3, pues yo creo que de cambio, con las nuevas consolas que van a sacar. Y sobre todo, pues eso, un E3 sin sorpresas. Ya lo hemos comentado varias veces en el podcast, se ha filtrado prácticamente todo, no nos han sorprendido con nada. Es verdad que hay juegos que queremos jugar, lógicamente. De aquí a Navidad pues van a caer unos cuantos, ya tengo mi lista hecha. Y sobre todo incertidumbre con saber qué pasa con la generación de consolas que tenemos ahora, hasta cuánto más van a durar, si a partir de ahora vamos a tener, digamos, que sea gama alta y gama media baja en consola, que para mí estaría de lujo si las sacas las dos a la vez. Si quieres más potencia gráfica y demás, pues te compras la consola cara, y si quieres algo para ir tirando aunque se vea un poquito peor, pues tienes la barata y mientras se pueden jugar entre consolas. Oye, lo mismo, a lo mejor el futuro de las videoconsolas tira por ese segmento, digamos que hace una especie de PC entre comillas, con cada una potencia diferente, y que el usuario elija lo que más le convenga o lo que pueda disponer económicamente. Gracias, Ricky. Robert. Que José no, que iba antes que yo siempre. Es que como José hace un montón que no viene, ya no sé cuánto tiempo me tiene. Ya te digo. Gracias. Hemos guardado la silla. Sí, sí. El sofá. Gracias, Ricky. José, ¿cómo lo has visto tú? Bueno, es verdad que muchas gracias por guardarme la silla. Un detallazo que emociona. Pues bueno, lo que ha dicho Ricky de la parte que se ha filtrado, la verdad es que sí. Eso pues ya lo sabíamos. Y digamos que si cogiéramos, quitando eso, el E3 y lo estrujáramos como una naranja y nos quedáramos solamente con el jugo, pues yo diría que ha habido bastante innovación tecnológica con el tema de la realidad virtual y con el tema de los anuncios de las nuevas máquinas. Así que bueno, me quedo con eso, muy ilusionado con el tema de la realidad virtual, pero one more time, recomiendo precaución y no tener prisa. Y ahora sí, Robert, últimas impresiones. Pues la verdad es que, bueno, con las, como he dicho, las conferencias de third party, ha habido algún juego que me ha gustado, pero como conferencia, como show, la verdad es que me han decepcionado bastante. La third party es mucho juego, todos bastante buenos. Me alivia que los de Xbox pueda pillarlos en PC, porque había muchos que me gustaban. Los de Play hay muchos que me gustan. Veremos si me puedo pillar una Play, lo dudo bastante, pero me quedo con las ganas de muchos títulos. Y de Nintendo, pues la verdad es que me entristece, porque el Zelda muy bien, pero he echado de menos la presentación de NX. Este era el momento de salir Nintendo, decir, vamos a jugar en la misma liga con vosotros, con esta consola, y enseñar ahí un maquinote y dejar a todos con el culo torcido y volver Nintendo al sitio que se merece. Pero bueno, en general bien. Ni no me ha decepcionado del todo, tampoco me ha gustado mucho, pero bueno, un E3 bastante bien. Los, digamos, como los dos o tres últimos años, que tuvimos ahí una época de bajona hace 4 o 5, sobre todo con la presentación de la nueva generación, porque no era lo que prometían, pero los últimos años la verdad es que bien, y este igual. Pues solo me queda resumir a mí. Yo creo que ha sido un E3 muy bueno en cuanto a juegos, bueno en cuanto a gameplays, pese a que está filtrado, pero no nos podemos quejar. Yo creo que han salido muchos juegos y muy interesantes, pero que nos deja las aguas muy revueltas en el panorama de la industria, y que ahora mismo es difícil vislumbrar algo. Yo creo que hará falta que pase el tiempo y que se calmen las aguas para ver cómo va a tirar esto, porque ahora mismo es muy difícil predecir qué va a pasar y para dónde va a ir. Así que con mucha ilusión de ver para dónde tira el futuro, y en líneas generales contento con el E3. Destacar simplemente que Microsoft creo que ha puesto muchos juegos en el horizonte con fechas y bien señalados. Sony ha enseñado muchos juegos pero faltan fechas, y que no pase como en el último E3, que prácticamente no se lanzó nada hasta hace poco, que fue un Uncharted 4 y nada más, PS Vita muerta, y Nintendo pues a su bola, Zelda y poco más, que es lo triste. Pero ya sabíamos que no iban a presentar en X y seguimos con la duda de en X. Pero en resumen, como os digo, un buen E3. Así que para cerrar, os despido, chicos. Muchas gracias por este resumen de este E3, Ricky. Pues nada, muchas gracias a todos. A ver si... Yo ya no sé ni cuándo vamos a volver, porque yo en 2 semanas y tardamos un mes, así que hasta que nos vamos a juntar todos por aquí para volver a grabar. José Jabalí. Pues nada, chicos, un placer y espero estar por aquí más asiduamente, y cuando me necesitéis para el tema de realidad virtual aportaré mi humilde conocimiento. Así vamos a hablar de realidad virtual todos los programas para que vengas, cabrón. ¿Y Robert? Pues un placer como siempre, me ha gustado bastante este resumen rápido que hemos hecho del E3, dando nuestra opinión como siempre, que sé que hay gente que la está esperando, aunque no tengamos ni puta idea, siempre hay gente que espera nuestra opinión, y un honor como siempre tener a José, a ver si de verdad se pasa más, porque se le echa de menos. Igual que se echa de menos a José, echamos de falta que pase más gente. Sabemos que la temporada es complicado porque nosotros sabemos cuándo grabamos. No digamos bueno. El nombre porque vamos a tardar más de la gente que falta de lo que hemos tardado en grabar. Sí, hombre, a ver cuándo sale este programa, pero a lo mejor sale este programa mucho más rápido que los otros, ya veremos. Pero bueno, gente, lo dicho, ha sido un placer también para mí estar aquí y traeros estas novedades del E3. Y voy a seguir en este rápido programa, pero de rápido pide poco. Y nada, me despido, mando un saludo a todos nuestros compañeros que hoy no han podido estar, y nada, como os digo, invitaros, recordaros que podéis pasaros por el Indie Podcast cuando queráis, y nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Adiós.